¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo, ni a izquierda, ni a derecha, ni portero, ni ascensor. Comete la vida, comete la. Comete la vida, comete la. Comete la vida, comete la. Comete la vida, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo desde cualquier punto de la geografía entrando en nuestra web www.radiotopo.org y cuando mejor os vengan las plataformas donde subimos nuestros programas, iVoox, Facebook, Twitter y desde nuestra web. Son las 6:01 de la tarde, una hora menos en Canarias, hoy domingo 12 de diciembre, muy cerca ya de terminar el año. El pasado domingo nos quedamos sin tiempo y nuestro compañero Peña no pudo intervenir. Nos quería comentar la historia de Concepción Jimeno Gil y hoy va a comenzar el programa él. A continuación vamos a tener con nosotras al director de la Fundación de la Caridad, Daniel Jimeno, para hablarnos de todos los servicios y actividades que en la Fundación hacen. Estará también Lolo para contarnos las últimas novedades que van surgiendo en la acampada por una vivienda digna. Y antes de entrar con los contenidos del programa, quiero comentar que el pasado viernes día 10, día del 73 aniversario de los derechos humanos, Santiago Piqueras, portavoz del Sindicato de Personas Sin Hogar de Zaragoza, intervino en una charla debate en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, defendiendo el derecho a una vivienda digna, y ahora que va a salir una nueva ley de vivienda, se considera imprescindible que el derecho a la vivienda para las personas sin hogar se respete, se proteja y se garantice una vivienda digna y quede recogido en esta nueva ley que va a salir, comentó Santi. Le gustaría hacer estas dos preguntas al Gobierno y respondiera. Si considera el Gobierno compatible la protección y efectividad del derecho a la vivienda con la carencia de protección que sufren las personas sin hogar, ¿y qué medidas piensan añadir el Gobierno al proyecto de ley para solventar las carencias y hacer efectivo el derecho a la vivienda para las personas que se encuentran o caigan en situación de sinhogarismo? También comentó que esta ley para proteger un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda llega con 43 años de retraso y fallar con esta ley en la protección del derecho a la vivienda sería un fracaso histórico imperdonable. Desde nuestro programa también queremos felicitar el gran trabajo que están haciendo nuestras compañeras del movimiento Nadie Sin Hogar para que las propuestas que llevan se incluyan en esta nueva ley de vivienda. Todo esto acompañado con música será nuestro programa 349 Con la casa en la mochila. ¡Comenzamos! Contigo en la mañana al despertar. Gracias. Concepción Jimeno Gil fue una de las primeras mujeres periodista, escritora, conferenciante, maestra y artista. Luchadora incansable por la igualdad de la mujer. Reclamaba para las mujeres una educación igualitaria, libre acceso a todas las profesiones, igualdad salarial, autonomía después del matrimonio, poder administrar las propiedades, derecho al voto, igualdad de derecho y acceso a la medicina. Otras demandas que marcaron el camino necesario para las posteriores conquistas femeninas. fue una mujer adelantada a su tiempo. Defendió un feminismo que combinaba las avanzadas ideas feministas y las tendencias tradicionales. Aunque muchos la tacharon hacer de su vida una provocación y un mal ejemplo para la vida social de la mujer de entonces. Sin embargo, desde su posición católica, su lucha por la igualdad moral, intelectual, físico, en defensa de la dignidad humana de la mujer. Como artista, recitaba poemas, realizaba obras teatrales en diferentes escenarios, tanto en España como en Francia, siempre relacionada con la realeza. Ejemplo, las vacaciones en la granja de San Ildefonso, Segovia, con la alta burguesía, el clero y los militares. Como periodista, desde sus 18 años en Zaragoza, publicó su primer artículo, Impugnadores de la Mujer, como un discurso agresivo hacia el hombre. En Madrid colabora en diversos periódicos y funda la revista Ilustración de las Mujeres. Sus escritos no se hizo esperar las inquietudes feministas, leyéndole el rey de entonces Alfonso XII para que lo leyera, igual al barón de Coubertin para que las mujeres estuvieran presentes en las Olimpiadas modernas, Atenas 1896, hizo después un escrito al Comité Olímpico Internacional insistiendo su participación para los Juegos Olímpicos de las Mujeres en Londres 1908. No solo viajó por España, sino también en Francia, Italia, donde asistió a un Congreso Mundial de Científicos en Roma. Su esposo, nada menos el célebre escritor catalán Francisco de Paula Flaclé Fraire, periodista destacado en Cuba. Viajó a muchos países de América Latina como colaboradora, editando en diversos diarios. Además, fue invitada por la Asamblea de Mujeres Bonaerense en Buenos Aires, Argentina, cuando empezaba los primeros movimientos feministas. ¿Cómo no recordar a esta ilustre dama aragonesa, justo hoy 12 de diciembre, al cumplirse 171 años de su natalicio? Justo en días pasados en la Plaza España se llevó una manifestación contra la violencia de género. También en el Centro Cultural Joaquín Roncal se realizó una exposición de parte de la Asociación de Mujeres Universitarias Concepción Jimeno Gil por su 25 aniversario de su creación en la Casa de la Mujer. Y de mi parte, amables oyentes y señores conductores, solo me queda decir muchas gracias y conmigo será hasta una próxima. De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme. Cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Como dije anteriormente, hoy nos acompaña en nuestro estudio el director de la Fundación de la Caridad para contarnos la labor que realizan, el impagable trabajo que llevan realizando desde hace más de 120 años en Zaragoza. Nos interesa todo lo que hacen, pero hay un área de inclusión, Centro de Día al Encuentro, dirigido a personas sin hogar con trastorno mental grave. Ofrece atención individualizada, servicio de comedor, programa de supervisión y seguimiento de vivienda, actividades para la vivencia positiva de ocio y tiempo libre, coordinación con otros recursos y acompañamiento en la intersección social. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Pepe. Me acompañan en el estudio Natalia, Jesús Fuereño, Peña y desde Vigo nuestro corresponsal Javier. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todas y a todas. Bueno, Dani, para nuestras y nuestros oyentes que igual no saben, explícanos qué es la Fundación de la Caridad y qué es el Centro de Día del Encuentro. Pues mira, Fundación La Caridad nació a finales del siglo XIX, en 1898. Fue una iniciativa de un alcalde, de Francisco Cantini Gamboa, un alcalde que estuvo muy poquito en el puesto, pero lo primero que hizo fue crear la caridad. O sea, entró en mayo y el 14 de julio de 1898 la fundó. ¿Por qué razón? Es lo que hay que saber, ¿no? ¿Por qué nace la Fundación La Caridad? Pues nace porque en aquella época había mucha mendicidad, que es lo que se denominaba en ese momento, mendicidad en la calle, debido pues a que era la época de la industrialización de la sociedad. Empezó la industrialización y mucha gente de los pueblos se quedó, quiso venir a la ciudad, no tenía trabajo y claro, carecía de lo básico, ¿no?, para vivir. Y entonces había unas grandes filas para recibir la comida. Esa fue el gran objetivo que quiso tener este alcalde, ¿no?, con la caridad, o sea, con fundando la caridad, ¿no?, el erradicar esa mendicidad que había en la calle y empezar a dar esos medios. ¿Qué hizo a continuación la caridad? Pues la caridad lo que hizo fue que si aquellas familias no tenían de comer, los hijos tampoco tenían dónde estudiar, con lo cual pues lo que fundó también la caridad fue unas escuelas. Y esas escuelas son las que hoy en día todavía funcionan, ¿no?, como colegio, y ahí se pudo dar una educación a los niños para que no fueran víctimas de la misma pobreza que estaban sufriendo sus padres. Tuvieran una formación y pudieran estar adecuados a esto. Y me has preguntado por el Centro de Día del Encuentro. Y el Centro de Día del Encuentro, bueno, pues es una experiencia que nació en el 2003 y fue desde la Coordinadora de Personas Sin Hogar de Zaragoza. Se vio que había mucho, se cubría mucho lo que era la parte alimentaria, de alimentación de las personas, pero había que hacer algo más. Había esa problemática de salud mental de las personas que estaban en la calle. Con lo cual, fue una experiencia que se copió de otras experiencias que había en Europa. Somos la tercera experiencia de Europa, en España era la primera. Y desde entonces, desde 2003, bueno, pues esta experiencia está teniendo bastante éxito. Por lo menos cubrimos esas necesidades de estas personas, les damos la dignidad, se la fomentamos todavía más y les damos una calidad de vida que es lo que esas personas necesitan. Desde luego que sí, y yo doy fe de ello. Paso a los compañeros. Yo quería, bueno, bienvenido, muchas gracias por estar gracias aquí, a ti, primero. Natalia. Y yo quería preguntarte, porque queda muy claro el mensaje de cuál es la función y qué es lo que hacéis, pero yo creo que no queda claro a cuántas personas llegáis, porque realmente yo creo que todo el mundo evidenciamos que cada día el tema de la salud mental es más acuciante y se está empezando a tener en cuenta, ¿no? Porque hasta ahora era un tabú. Y es algo que cada vez pues va incrementándose más, ya no solo por el hecho de que exista, que siempre ha existido, sino porque el diagnóstico es más evidenciado o se está empezando a reconocer más por parte de la sociedad como una problemática. Entonces, ¿a cuántas personas estáis llegando ahora mismo? Mira, nosotros en el encuentro tenemos 65 personas atendidas, ¿vale? Son personas de larga estancia, porque realmente no son personas que puedan pasar por ahí sin más. Tienen que adquirir un compromiso, ¿no?, de querer mejorar, de que querer tener una salida a su vida, de querer normalizarla y poder pues tener ese control. Indudablemente son personas con una enfermedad mental. A mí la enfermedad mental, actualmente, la salud mental me preocupa de las cosas que más, ¿no?, junto con el suicidio, ¿no?, que también proviene de lo que es la salud mental. Son dos problemas que yo creo que estamos obviando, que no nos está dejando ver el propio COVID, ¿no? Todo este COVID nos está tapando otras dolencias, ¿no?, que existen en la sociedad. Yo creo que la salud mental va a ser la gran pandemia del siglo XXI. Y los medios que hay no son nada suficientes. Con lo cual hay que luchar mucho por el tema de salud mental. Nosotros pertenecemos, como tenemos este centro, pertenecemos al Fórum de Salud Mental de Aragón. y en este forum pues lo que trabajamos precisamente para hacer esa incidencia, ¿no? De que se pongan más medios y de que haya más recursos para poder atender a las personas de salud mental, sean o no de la calle, ¿vale? El problema de salud mental afecta a todos y especialmente a las personas pues que por sus circunstancias de la vida pues han padecido la calle y llevan asociado pues toda esa carga, ¿no? Entonces esas 65 personas pues son personas que son de largo recorrido y que día a día pues van trabajando pues para poder normalizar en sus hábitos diarios, normalizar pues su medicación, su control médico y luego también pues sus condiciones de vida, de vivienda y de tener unas rentas mínimas por lo menos para poder subsistir. Bueno, tenemos nuestro corresponsal en vivo, Javier, que tú lo conoces, Dani. Mucho. ¿Cuál es tu pregunta, aparte de saludarlo? Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Javi. Encantado, primero, de que estés con nosotras. Y lo segundo, efectivamente, yo doy fe también de la gran labor que hacéis en la caridad, por referencias en la red aragonesa para la inclusión social, de la cual la caridad forma parte. Y tú además como presidente de la red. Exacto. Yo, hablando de salud mental, yo quería aportar que como persona que personalmente padecí una depresión hace 30 años, cuando yo tenía entre 20 y 21 años, estaba en la universidad en Valladolid, por varias cuestiones, pero me hundí completamente y lo peor de todo fue que sufrí la total incomprensión, ya no solo por parte de mi familia más directa, sino por los que creía eran mis amigos y demás. Entré en un bucle y de aquella yo no recibí tratamiento en realidad ni psicológico ni psiquiátrico. Lo que hizo parte de mi familia fue meterme en una especie de grupo pseudocristiano que hacía unas convivencias y que todos, digamos, andábamos bastante tocados. Es verdad que de esa experiencia, bueno, pues mis síntomas amainaron casi por completo. También he de decir que entonces lo que también se me decía es que la depresión era un problema de ricos, que las personas trabajadoras no podían permitirse tener depresión y así varias cosas. ¿Por qué tengo la sensación de que en 30 años no ha cambiado prácticamente nada o muy poquito respecto a la estigmatización de la depresión y cualquier problema de salud mental, a pesar de que ha habido una pandemia por en medio? Cuéntamelo. Pues yo también estoy de acuerdo contigo en esto que dices. Yo creo que no se ha evolucionado lo suficiente. Sí que es verdad que se está trabajando, ¿no?, para desestigmatizar la enfermedad mental, pero a la sociedad todavía le cuesta mucho aceptarlo, le cuesta mucho, y hasta que hay gente que yo he conocido, ¿no?, que ha sido muy crítica con las personas que tienen depresión o personas que no saben explicar lo que les pasa, y con lo cual también es muy difícil que la gente lo pueda entender, pero cuando les ha tocado han visto las cosas de otra manera, ¿no? Entonces es muy triste que la gente tenga que pasar por esto para entenderlo. Entonces yo creo que vivimos una sociedad que mientras no nos pasan cosas no escuchamos al que tenemos al lado, y para mí es fundamental. Vamos, yo te puedo contar también mi historia personal, ¿no? Yo siempre he sufrido de ansiedad, siempre, desde los 14 años siempre he vivido con esa angustia. Yo sí que he estado en tratamiento psiquiátrico y psicológico por esta razón, lo que se llama una ansiedad generalizada, y de hecho sigo padeciendo de ella, ¿eh? Lo que pasa que bueno, tantos años pues al final acabas dominándola, ¿no?, y entendiéndola y no asustándote por esos síntomas. Y yo puedo entender muy bien lo que es esos problemas de salud mental, porque los he sufrido, no al nivel alto, ¿no?, que veo a la gente que tengo a mi alrededor, pero sí que soy consciente, ¿no? Yo creo que eso sí que me hace más sensible y me gusta explicarlo a la gente que no lo entiende. Y yo creo que es un trabajo, pues eso, de sensibilización, como todo lo que nos pasa, ¿no?, como el tema de la pobreza, como todos los temas que están tabú y que la gente rechaza porque lo siente a un lado y lo ve como molesto. Yo siempre digo que para vivir una sociedad a gusto, que estemos todos a gusto, tenemos que tener a la gente a gusto también, si no la sociedad nos devuelve al final pues esos rechazos por otra parte, ¿no? Y eso tenemos que lucharlo. Es complicado. Aquí hace falta, como siempre, hacer esa incidencia política para que las políticas vayan encaminadas a mejorar esas situaciones, que la gente que tiene problemas de salud mental no se sienta sola, que busquemos las fórmulas de acompañar, de aceptar, de entender, y eso es complicado. yo veo que es complicado y que nos queda mucho recorrido, pero yo creo que es un tema que cada día por lo menos se nombra más, aunque no se esté solucionando, pero sí que se nombra más. Disculpe, es lo que quisiera agregar, lo cierto de que las personas y la sociedad debíamos aceptar como tal a las personas con nuestros problemas, la cuestión de la ansiedad, la depresión que últimamente está en moda. En tiempos muy pasados también sí pasé situaciones de angustia, pero poco a poco he tratado, bueno, también tuve asistencia, ayuda psicológica, psiquiátrica, bueno, también mucho más antes también, ya cuestión personal mía, que también supe controlar la cuestión del alcoholismo. No bebía demasiado, entonces ha pasado ya los tiempos y he tratado esa, justo aquí en los últimos 20 años he tratado más de sobrellevar situaciones. Y hay compañeros que veo que están con la cuestión de la depresión. Bueno, trato yo de reanimarlo, decirle, pues, levántate temprano, acuéstate temprano, levántate, ponte a hacer ejercicio y métete le digo, pero es que también no se puede hacer comparaciones porque esto lo puedo hacer yo, que me levanto temprano a hacer ejercicio, haya frío o no haya frío, y se me disnudo, me pongo media hora a realizar, ¿no?, flexiones, abdominales, un poco de plancha y a la ducha con agua helada, ¿no? Pero esa es la manera. Antes salía a correr, bueno, ahora no me atrevo a salir a correr, ¿no? pero siempre un poco de quitar. He tratado, no sé, yo mismo autosobreponerme y tratar de orientar a las personas que tomen, por favor, las cosas con calma, piensen, mediten, traten de, por lo menos, problemas, se lo digo, soy simplista, disculpe, pero también hay que ver las consecuencias. Eso es lo que quería agregar. Entonces, tomar en un costal los problemas, porque yo también los tengo y paso angustia, pero ya los trato de dejar en un lado, en un rincón. Entonces, tratar de por lo menos sobreponerse y saber. Y lo bueno es, como dice, tratar el diálogo con personas capacitadas, con profesionales, quien pueda darle una orientación para podernos tener contextura y poder aceptar al compañero que está necesitado y saber cómo tratar de sobrellevar. Y yo digo a veces la información. Por caso, cuando he tenido también problemas que mi hija me habla llorando, le digo, trato de darles ejemplos, ¿no?, de comportamiento, actitudes, y la cuestión es sobreponerse, pero el criterio de cada uno, el problema, la cuestión mental, es un mundo, y es un mundo diferente cada uno. Así es. La salud mental es, en términos generales, el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, que garantiza su participación laboral, intelectual, las relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Época de nieves, época de bienes. Un viejo adagio por ahí. Pero no pasa lo mismo con la salud mental. La pandemia, todos los nuevos compromisos que se han creado con la supuesta modernización, va creando más problemas. Ya lo ha reiterado organismos especializados, nacionales, locales, internacionales, que el Estado debe reforzar la presencia de psicólogos para atender este grave problema. Creo que no se está haciendo en la debida medida. Y para esto, ya habrán ustedes entendido que habrá un nuevo requisito en el programa de Con la Casa en la Mochila, el 101.8 de la FM, que tienen que apidearse Jimeno. La periodista histórica de la que habló nuestro querido actor en la calle Don Jaime, se apidea a Jimeno. Pero este Jimeno es una gente que la gente que de alguna manera estamos en espacios de vulnerabilidad, es imposible no conocerlo. Y regresando, cada siglo se le pone un título y a veces un subtítulo. El 19 se hablaba del siglo del carbón, el 20 del siglo del petróleo, este que estamos viviendo del siglo del agua, pero también tiene otro subtítulo que le ponen varios estudiosos del tema. Le llaman el siglo de los ansiolíticos. Y este país no es poco importante en eso, tiene cierta relevancia. ¿Tú crees? Estamos convencidos porque una de las contratulias que está con nosotros es una enfermera, y una enfermera, hay enfermeras de su horario laboral de 8 a 3, pero esta es una enfermera de 24 horas. Regresando a Dani Jimeno, ¿tú crees que se está avanzando las instituciones, tanto oficiales como privadas, se están actualizando para atender, tienen los recursos para atender el grave problema que ustedes tienen? No, Yo creo que no, vamos muy, muy atrasados. Yo creo que queda muchísimo, muchísimos medios. O sea, para lo que se nos viene encima, esto es como lo del COVID, ¿no? Que el COVID no lo pudimos atajar viniendo todo de golpe. Pues yo creo que esto pasa igual. El otro día leía yo un artículo, que, bueno, una cifra, ¿no? En algún medio de comunicación, que decía que el 43% de los jóvenes creen tener ya problemas de salud mental. Los jóvenes son los que más van a sufrir. Lo primero, porque se están desarrollando. Necesitan encontrar su ciclo vital, ¿no? Encontrar cuál es el camino que tienen que seguir. Si no lo pueden hacer, eso les va mermando. Y ese va a ser el gran problema que vamos a tener con los jóvenes. Que el tema laboral, pues ya sabemos el paro juvenil que hay. Tema de poderse emancipar es terrible también. Y claro, cuando estamos llegando a unas edades de personas que no pueden desarrollar su ciclo vital, pues esto va a producir un tema de salud mental tremendo. No estamos preparados. Si para poder ir a un especialista, si vas a la Seguridad Social, pues te reciben una vez cada dos meses, por decir algo, cuando realmente lo necesitarías ir todas las semanas. Si para poder tener un especialista tienes que pagar unas sesiones que mínimas tienes que pagar 60 euros, ¿no? Más o menos, por una hora. Pues claro, esto no está al alcance de todo el mundo. Volvemos a que la depresión es un, como habéis dicho, ¿no? un problema que pueden solucionar las personas adineradas, ¿no? Poder tener esos tratamientos o sacrificarte del todo y no tener otra cosa más que ir al psicólogo. Entonces, no hay medios suficientes, ni mucho menos. Yo creo que la psicología está muy privatizada. En los medios públicos no se ha invertido lo suficiente, quitando entidades pues como pueden ser especializadas en salud mental, donde ya son sitios donde se ingresan a la gente, ¿no? Y donde sí que realmente hay que poner medios, pero en lo que es el día a día, con la cantidad de personas que padecen de enfermedades de salud mental, no hay ni mucho menos medios para poder atajar este problema. Entonces yo creo que va a costar muchísimos años, aunque haya un poco más de sensibilidad ahora en la administración pública sobre este tema, pero hace falta muchísimos recursos y eso va a costar muchísimos años, y yo creo que este problema va a ser duro. Y bueno, menos mal que las entidades privadas también de alguna manera vamos poniendo soluciones a los problemas más graves, pero es que hay muchos problemas que no son tan graves pero son mantenidos en el tiempo, que están produciendo pues mucha soledad en las personas, muchos problemas para concentrarse en su día a día, y yo creo que esto va a empeorar mucho el estado de la sociedad. Y la violencia muchas veces también viene de un problema de salud mental. Auditorio de Radio Topo, estamos escuchando a Dani Gimeno, una persona que está muy comprometida en lo que es la vulnerabilidad social y en especial la cuestión de la salud mental. Hablabas tú hace rato de la seguridad social. Cuando uno de mis compañeros, tanto Peña como yo, somos gente que hemos vivido en la calle en ese sentido por muchos años, todos sabemos perfectamente del tema del que hablamos. Y conocemos compañeros mejores o peores o iguales que nosotros. ¿Cómo es la sociedad en general? Hablabas tú de la seguridad social. ¿Qué pasa cuando un compañero sin techo tiene su expediente aquí en esta comunidad y se va a otra comunidad? Resulta de que no tiene ninguna información de él. Ese es un problema. Otro problema. Tú no eres un médico, pero eres un estudioso del tema. Eres una gente con la que se puede charlar perfectamente porque acudes a los distintos temas que se tienen en eso. Las principales enfermedades mentales, y aquí me podrá corregir nuestra enfermera Natalia, todavía no tienen respuesta. Las principales enfermedades mentales no tienen respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese sentido? ¿O qué se está haciendo, Dani? A ver, como tú bien has dicho, yo no soy un experto en enfermedades mentales, pero sí en los que las sufren, ¿no? En tratar a las personas que las sufren. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se está haciendo? Pues mira, realmente, y precisamente por el tema de la soledad que produce el padecer una enfermedad de este tipo, es acompañar. Es lo que podemos hacer. O sea, realmente, mientras podemos conseguir que una persona sea tratada, hay que acompañarle, entenderle y no forzarle. A una persona que padece una enfermedad mental no le puedes forzar. No puedes decirle, te tienes que poner bien. Ni le puedes decir frases de este tipo. Porque eso es contraproducente. Y esto sí que lo digo por experiencia propia. Si tú mismo no te entiendes lo que te pasa, ¿cómo puedes hacer caso a alguien que te dice, ponte bien, sin más, o estate contento, o alegre, o tranquilo? Es imposible. Eso no se puede conseguir. Tienes que acompañar, estar, saber que tiene alguien a su lado, que no se desespere, que le puedas distraer con una conversación. Eso es lo que ahora mismo podemos hacer. Y tenemos que luchar porque haya esos profesionales. Y como tú has dicho, la violencia burocrática que existe de que tú te vayas de una comunidad a otra y tengas que volver a empezar de cero Contando toda tu historia de nuevo, con lo duro que es eso, la verdad es que es, para mí es demencial eso. O sea, yo creo que estamos en una sociedad loca. Sí, yo quiero aportar un poco a todo este hilo de conversación que ibais diciendo y que me iban surgiendo, ¿no? Como muchas experiencias en mi cabeza de pacientes que llegan, de personas que llegan, y ya no pacientes, sino de mi día a día, de todas personas, ¿no? Y de esta grave vulnerabilidad que yo creo que todos sufrimos, también muy condicionado por la sociedad en la que vivimos, en la que ahora mismo estamos hablando de que la solución es dar tiempo, escucha activa, el acompañamiento, y estamos viviendo en una sociedad del no te puedo dedicar tiempo porque estoy muy ocupado, el no poner en valor este tipo de actitudes que son tan humanas y tan esenciales y que no le estamos dando absolutamente ningún tipo de valor. Y claro, a mí me repatea lo más por muy, muy adentro, porque es tan sencillo como pensar quiero hacerlo y no puedo, y es una realidad que vivimos, ¿no? Y esto que decía Jesús de que ¿cuál es la solución que se está dando a este problema? La solución es la medicalización, o sea, totalmente, sí. Totalmente, damos una pastilla para todos, si no son dos o tres, y el sistema sanitario se está convirtiendo en esto. Ya no hay promoción, ya no hay prevención. Los sanitarios que queremos trabajar en este área de trabajo se nos anula, porque realmente no hay capacidad logística ni de recursos para poder hacerlo, y por mucho que quieras involucrarte 100% en esto, ahora mismo no estamos para esto, porque no se está invirtiendo en esta parte que es súper importante y que a mí me da mucho temor pensar en qué nos vamos a convertir, también desde la parte mía, ya no profesional, sino personal, de decir, cada día estamos peor, nos encontramos peor, tenemos menos redes de apoyo, menos redes de sostén, la familia es menos sólida, las amistades son más superfluas, entonces, ¿a dónde vamos, no? Y volvemos otra vez a esta negación y a este pensamiento tan oscuro que llevamos en los últimos programas de radio, pero es verdad que es muy difícil ver esa luz. Y ya pensando en el sinhogarismo, ya ni contamos, ¿no? Porque se está incrementando el número de personas que hay en situación de calle. Cada vez hay más estigmas por parte de la población, más prejuicios, menos ayuda comunitaria, más aislamiento, más soledad, como bien comentabas, Dani. Y claro, la cosa es que cómo se accede, ¿no?, a estas personas, cómo ayudamos y cómo podemos hacer, porque además, claro, yo entiendo que el centro de día es para personas de larga estancia y que supongo que serán derivadas por determinados recursos, pero no hay ningún recurso que atienda en calle, ¿no? No existe un apoyo en calle, entonces, ¿cómo podríamos paliar esto? ¿Qué propondrías a esto? Bueno, la suerte que tenemos en Zaragoza es que tenemos la coordinadora de personas sin hogar. Quiere decir que de alguna manera es verdad que estamos interrelacionados todas las entidades y conocemos a las personas. Claro, indudablemente hay personas que se quedan fuera y no hay el suficiente seguimiento, ¿no? Yo creo que ese trabajo que hacemos lo tenemos que todavía ahondar más en él, ¿no?, dentro de la propia coordinadora, porque el estar unidos nos hace más fuertes. Y de hecho, bueno, pues yo creo que vamos dando pasos. Pero ya os digo, nunca van a ser pasos a la velocidad que debería ser. Entonces hay que luchar por intentar conseguir que tengamos ese trabajo claro de lo que tenemos que hacer en salud mental y sobre todo con personas sin hogar, ¿no? Porque yo creo que hay que estar con ese problema, ¿no?, de no tener hogar o de no tener un respaldo familiar, eso todavía daña más la salud mental. Es decir, eso es clave. O sea, si es que yo creo que si las personas que hemos tenido una vida más o menos normalizada tenemos problemas por otras razones, pues imagínate la gente que tiene esos problemas, ¿no?, que no tiene ni casa, ni tiene familia, ni tiene un respaldo y se siente solo. Pues la salud mental merma, está claro. Totalmente, y bueno, lo además es que cuando tú visitas a las personas que están en calle, cuando tú te acercas a ellos y escuchas, realmente los problemas principales están totalmente relacionados con la salud mental, y realmente muchos necesitan esa ayuda y esa intervención, y ni siquiera tienen ese reconocimiento de esa necesidad ni demás, entonces es verdad que tampoco tienen ese acceso porque están fuera de esa parte de recursos que ya está establecida y que funciona, pero que todo esto se escapa, y claro, el planteamiento que muchas veces nos surge a las personas que visitamos a estas personas, pues de forma totalmente voluntaria, es qué podemos hacer por esas otras personas que no están dentro de... Como bien te he dicho, precisamente, a ver, yo puedo ofrecer lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos es este centro donde realmente, te he dicho que atendemos 65 personas en 9 plazas, pero jamás hemos puesto un límite. También es verdad que tenemos una limitación de que podamos atenderlas debidamente, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que la coordinadora, todas las entidades que pertenecemos a ella, de una manera o de otra, atendemos. Y son recursos que hay que utilizar. Yo creo que está muy bien organizado en Zaragoza ese tema. Y hablo de Zaragoza, no lo de Aragón, hablo de Zaragoza. Está bien organizado. Otra cosa es que todo el mundo entre o no entre en esos procesos que les pedimos que hagan, ¿no? Que también hay que tenerlo en cuenta. No todo el mundo está dispuesto a entrar en ciertos procesos. Pero yo creo que sí que hay un seguimiento y una preocupación. Por lo menos yo con los compañeros con los que estamos en la coordinadora veo mucha sensibilidad hacia este tema y veo que hay preocupación y que se intenta dar respuesta rápida. Indudablemente no se llega a todo el mundo, es verdad, pero hay que utilizar todos los recursos que existen y por la propia coordinación de esta entidad que nos aglutina a todos, nos vamos pasando los casos. Es decir, si una persona tiene un problema de salud mental, nos lo pasan a nosotros. Si es una persona que tiene una necesidad diferente, se la pasamos a otra entidad. O si no, hacemos un 50-50, ¿no? Parte en un sitio, parte en otro. Yo creo que eso lo hacemos y que hay que usarlo. Hay que usarlo y hay que sentirnos orgullosos de tener esto, ¿eh? Porque no en todos los sitios funciona igual. Yo creo que aquí tenemos esa suerte. Entonces, hay que mejorar indudablemente. Y además yo me llevo siempre, cuando tengo estas conversaciones, me llevo ideas para poder hablar, ¿no? con los compañeros y decir, oye, mira, escuché el otro día esta preocupación y tal, y yo creo que podemos trabajar en ello. Pero claro, tenemos limitaciones como personas también. A veces nos agobiamos mucho con todo el trabajo que nos cae encima y ojalá tuviéramos más medios y más recursos para poder llegar, bueno, pues a conseguir que todo el mundo que está en la calle pueda tener una vida pues de una calidad que necesitan y que requieren pues para estar estabilizados. A ver, Javier. Mira, tú ya sabes que yo soy muy directo y voy al grano. Venga, pues. Hasta que la sociedad no se mentalice ni se sensibilice, uy, la palabra sensibilizar no me gusta mucho, pero bueno, hasta que la sociedad no se dé cuenta de una santa vez que pobreza sin hogarismo y salud mental van unidas en la mano indisolublemente, sí. Me parece a mí que el problema no se va a arreglar. O sea, hasta que la sociedad no se dé cuenta de que hay muchos cuadros de salud mental que acaban en situaciones de sinhogarismo, que al revés, muchísimas situaciones de sinhogarismo caen en problemas de salud mental de cualquier tipo, pueden ser adicciones, puede ser directamente depresión, puede ser cuadros de esquizofrenia, y te puedo relatar cualquier enfermedad mental de cualquier tipo. Hay que hacer una campaña real para todas y todos los ciudadanos, eso no me cabe, pero desde las entidades sociales que trabajan con pobreza y exclusión social, debería hacerse una campaña especial para hacer ver a la gente que la pobreza, que el sinhogarismo, merma las capacidades mentales de las personas. Y esto es una realidad. Total. Porque aunque tengas la mayor fortaleza mental del mundo, no es lo mismo. Nadie estamos libres de ese problema. De verdad que no es lo mismo. No. Entonces yo apelo a la coordinadora de personas sin hogar de Zaragoza, aprovechando que está uno de sus miembros más destacados aquí, olé, que se haga esa campaña. Y por lo menos en alguna parte, aparte de la campaña que el Ministerio de Asuntos Sociales está haciendo con respecto a la salud mental, que es muy loable, ya era hora de que hubiese una campaña institucional en el Estado español sobre salud mental, que en este caso, en Zaragoza, yo apelo a que la coordinadora de personas sin hogar haga una campaña real, aunque no me guste la palabra, de sensibilización sobre salud mental, pobreza y el sinhogarismo. Sí, además, bueno, de hecho, quizá no es la campaña que nosotros hacemos, pero es verdad que anualmente, y ya te digo, la coordinadora no es una red con una capacidad ni económica ni estructural para poder hacer muchas cosas. Nos apoyamos también en la Red Aragonesa para la Inclusión, y yo creo que hay que hacerlo unidos, ¿no? Sí que hacemos... También apelo a la Red Aragonesa. Ya me he dado por aludido. Y no solo a la Red Aragonesa, sino a la EAP en España, todo. Pero bueno, sí que hay que hacer esas. Yo soy muy partidario de eso, y la sensibilización hay que hacerla también con los niños. porque los niños son los que van a crear la sociedad del futuro y son los que tenemos que mentalizar en todos estos temas. Es que están tan distraídos con tonterías superficiales, con las redes, etcétera, que no les estamos enseñando la realidad social que existe. Y ellos la van a sufrir, ese es el problema, y no están preparados. Entonces yo creo que la sensibilización primera hay que hacerla con los niños, porque es parte de la educación. Y con los mayores va a ser mucho más complicado, pero que también hay que hacerla, ¿no? Pero los niños es los que captan todo ahora. Hay que enseñarles unos valores que vamos perdiendo cada día más. Yo estoy convencido de que parte de, ya estoy mucho con ese tema, parte de la violencia que existe, ya no hablo de la violencia de género, sino de la violencia general, en todos los aspectos, en el trabajo, en la familia, en todos los ámbitos, que es un problema de educación también. Es decir, tenemos que educar en valores para que no exista esa violencia. Muchas veces nos manifestamos contra la violencia de género, por ejemplo, pero para que pongan leyes más duras. Pero es que hay que evitarla. Es que tenemos que hacer cosas por evitarla. Igual que evitar estas situaciones de sinhogarismo, de pobreza, etcétera. O lo hacemos antes, o no podemos siempre condenar cuando ya ha ocurrido. Que hay que condenarlo, que no digo que no. Pero es que hablamos mucho de condenar, pero no hablamos de evitar. Y hay que evitar. Y eso se hace, como bien dices tú, con una sensibilización de la sociedad. Hacer real esos problemas que existen en la calle, esos problemas que tenemos alrededor, que hacen una sociedad mejor, que no nos damos cuenta, pero es que nos beneficia a todos. Es decir, si luchamos todos y nos creemos lo que hay alrededor, no nos podemos hacer ahí un muro diciendo, no, esa gente que vive allí está al margen mío. No, porque luego te quejas de que si hay violencia en la calle, de que si tal. Digo, la estamos provocando nosotros, la estamos permitiendo nosotros. No estamos ayudando a estas personas que no han tenido los mismos beneficios en su infancia o que han nacido en familias pues mucho mejores, ¿no? Entonces, es que uno no tiene la culpa de nacer donde nace o de haber tenido la vida que ha tenido por circunstancias, vamos, diferentes. Entonces, eso hay que lucharlo, y hay que lucharlo desde que son muy pequeños. Y ahí es donde tenemos que poner una inversión, que eso sí que está a nuestro alcance, de poder ir a los colegios o a donde sea, ¿no? Donde haya niños y jóvenes para mentalizar sobre este tema. Y indudablemente luego campañas de sensibilización o visualización para desestigmatizar todos estos temas de salud mental, de pobreza, etcétera, son necesarios y habrá que estar siempre intentando hacerlos continuamente. Por eso que yo siempre le decía, muy incansable desde muchos años, desde el momento que me grabé después del año 2000, cuando se hacía polémica en los coloquios, le decía siempre a los niños y a la futura generación en la cual hice juramento yo aquella vez, dice siempre, hay que hablarle a los niños con ideales nobles, enseñarle para agarrar la sensibilidad social, para que no sea el futuro una persona agresiva, como son personas la mayor parte que conozco, que son así, que han crecido sin amor de padre, que han sido recogidos, ¿no? Pero también se ha visto casos excepcionales también, ¿no? Por eso que yo le digo a muchos, no le puedes enseñar con fanatismo ni de cuestión de religión, no, enseñarle a los niños a tener ideales nobles, ser sensible ante la sociedad, ¿no? Tener ese acercamiento, comprensión, entendimiento, que no agarre un egocentrismo. Por eso yo le digo siempre a los niños, desde niños de juventud, enseñarle ideales nobles. No es cuestión de enseñarle también de fantasismo ni de dureza. Dime. ¿Puedo hablar? Yo tengo una experiencia de que voy, todos los años voy a un instituto, ¿no? Bueno, de aquí de Zaragoza. Me llaman siempre para los de primero y segundo bachiller darles una charla sobre la solidaridad. Yo, me dicen sobre la solidaridad y yo les meto de todo ahí, les hago un pack completo, ¿no? Y te das cuenta cómo reaccionan. Y hay gente, hay chavales, este año me ha pasado, que me empezaron a hacer muchas preguntas, cuando no es normal que te hagan preguntas, porque mira, ahí los das una hora de estas de charla y van y dicen, bueno, pues una hora menos de matemáticas, ¿no? Y se quedan tan contentos, ¿no? Y empezaron a preguntar y me di cuenta que eran unos chavales de estos que son guerreros, pero guerreros en plan negativo. Guerreros de tener unas ideas, pues muy, no voy a decir fascistas, pero casi, ¿eh? Entonces te das cuenta y dices, jo, esto es lo que reciben en casa. Realmente el no aceptar, pues te hablaban de los menas, de temas de esto, todo lo que les molesta, ¿eh? Todo lo que a su alrededor les molesta. Entonces hay que aprovechar esos momentos cuando te hacen esas preguntas y desmitificarles eso que piensan. No los vas a convencer, pero lo van a escuchar, ¿entiendes? Y yo les hablo mucho sobre todo porque cuando te diriges a los chavales en un colegio, por ejemplo, es que dentro del colegio ya existen problemas. Entonces les tienes que hacer ver lo que más cerca tienen. Si les quieres crear valores y que pueda ponerlos en práctica, los tienen que poner en práctica con los que tienen al lado. y te estás dando cuenta de que hay problemas, pues chicos que están aislados, que les hacen bullying, etcétera, cualquier problema que pueda exigir, existir. Entonces hay que empezar por ahí, con el que tienes más próximo, de eso viene la palabra prójimo. Hay que mirar lo que tienes cerca y ayudar a entender al que tienes al lado. Si tú empiezas a entender al que tienes al lado, otros problemas que vengan de otras personas que trates en el trabajo, luego más adelante y tal, vas a ver problemas similares y vas a intentar entender por lo menos esa empatía de ponerte en el lugar de la otra persona y ver cómo puedes acompañarle. A lo mejor no va a ser tu amigo, pero lo vas a intentar entender. Y eso creo que es algo que se ha perdido bastante. Yo no digo que no lo trabajen en los colegios, que yo creo que se esfuerzan también en ese tipo de cosas, pero lo tienen complicado. Los chavales están muy despistados, están muy influenciados por esas corrientes que vemos y la mediatización, ¿no?, de las redes, etcétera, donde reciben una cantidad de información totalmente con poco valor de fondo, que yo creo que ahí es donde tenemos un gran problema. Yo lo veo en mi casa, con mis hijas, o sea que... Dice nuestro invitado la importancia del acompañamiento para combatir todas esas bajadas a veces que trae uno. Pero hay una palabra, hay una frase que lleva muchos años. La radio acompaña. Y la nuestra, con casi 30 años, está a sus órdenes. No les quita tiempo, se van a enterar de cultura, se van a enterar de música. Eso es Radio Topo. Pero yo no puedo irme sin preguntarle a nuestro invitado, que hace poquito fue anfitrión de una reunión nacional de una institución que, aparte de lo que ya nos mencionó, preside en Aragón. Quisiera que habláramos quién es esa institución y qué fueron los logros más importantes o puntos que se lograron en esa reunión aquí en Zaragoza. Pues mira, aquí casualmente estamos presentes Javier, que es el coordinador nacional del tema de participación dentro de APE en España, yo que soy vocal de la Comisión Permanente de APE en España. Bueno, pues a los dos nos toca, ¿no?, bregar con todo este congreso que hemos tenido. ¿Para qué sirve? Indudablemente para dar voz. Primero, para dar voz y participación, que es lo que pretendemos desde APN, ¿no? El que las personas que tienen esa experiencia en pobreza puedan hablar y puedan expresar cuáles son sus reclamos, ¿no?, sus inquietudes y qué nos piden a la sociedad, ¿no?, y a la administración pública. Este año ha sido congreso, cada 3 años hay congreso y los años siguientes son encuentros. Pues siempre tratamos una serie de temas. Pues la vivienda, yo a veces me lío, pero como todavía tuvimos seminario, ya no sé lo que hemos tratado en uno y en otro, ¿no? Pero bueno, tratamos esos temas de la vivienda, de las rentas mínimas, etcétera, ¿no? Todos estos problemas que queremos incidir, pero desde la voz del que lo sufre, no desde la voz de los que trabajamos en esto, sino de la voz del que lo sufre, porque a veces pensamos que las políticas que estamos nosotros luchando son las adecuadas, pero realmente el que sufre esa situación lo ve de otra manera. Entonces hay que escuchar, y son esas personas las que tienen que reclamar cuál es la necesidad que tiene. Y eso es realmente el objetivo de estos congresos y encuentros, dar voz y que las conclusiones que salen de esos congresos sean conclusiones que luego lleguen a quien tiene que llegar, que es a nuestros gobernantes, y a nosotros también, a las entidades sociales, para tomar medidas. Es decir, que en una ley no la puede hacer alguien que realmente no tiene un... Como decíamos en el congreso, Javi, no es lo mismo la realidad contada que la realidad vivida, ¿no? Es decir, contada... Correcto. Entonces, a mí esa frase se me quedó muy grabada y yo creo que es muy diferente. La contada es la que un político, por ejemplo, utiliza como para hacer una ley, ¿no? Un legislador, ¿no? Para hacer una ley, pues es lo que han contado. Pero la real es la que se vive. Esa es la realidad. Y esa realidad... Hay muchas historias detrás que hay que conocer para poder tomar soluciones. Y eso es lo que tenemos que hacer llegar, ¿eh? Nosotros recoger, dar voz. Cada día hay que dar más voz, porque todavía estamos insatisfechos, ¿verdad, Javi? Que todavía no hay esa voz tan potente que tiene que haber. Nada satisfechos, y además tendría que haber más cauces de democracia participativa con respecto a las instituciones públicas de cualquier nivel. La que me has dado paso, os voy a hablar. Sí, claro. Evidentemente, la participación social es un proceso que se va construyendo poco a poco. No es un proceso que se improvisa. Requiere ensayo-error. Y requiere, sobre todo, paciencia y escucha activa, escucha proactiva. Pero no solo escucha proactiva por parte de las entidades sociales, que también, evidentemente, tendría que haber más cultura de la participación social. Porque, desgraciadamente, todavía en muchas entidades sociales se practica el paternalismo. Así es. Con bondad, no voy a decir que no exento de buenas intenciones, pero no deja de ser un paternalismo hacia las personas en situación de pobreza o exclusión social. Y yo creo que esa democracia, esa cultura de la participación social debe de impregnar toda la red, pero ya no hablo solo de la red aragonesa o hablo de la red europea contra la pobreza y la exclusión social, hablo en general en todos los ámbitos de la sociedad y en todas nuestras relaciones con las administraciones públicas, que no dejan de estar al servicio de las ciudadanas y ciudadanos, a cualquier nivel. Pues eso, tenemos que ser facilitadores de eso. Es el papel que tenemos nosotros, facilitar, el hacer de pegamento, ¿no? Para que se pueda unir a quien tiene que escuchar y quien tiene que hablar. Es decir, acercarlos y poder encontrar esos medios y esos huecos para que pueda haber esa participación democrática que bien dice Javi y que hay que luchar por ello, vamos. Y yo, a raíz de esto, o sea, es que me encanta escuchar todo lo que estoy diciendo, pero yo me pongo en situación de las personas que conozco, ¿no? Y que son esas personas a las que estáis hablando que faltaría que llegaran y que no están llegando y que necesitan que su voz sea escuchada y que igual ni siquiera ellos entienden que su voz tenga valor, ¿no? Y que pueda llegar a estos órganos, porque siempre ha habido como una brecha tan, tan simbólica, ¿no? Entre la institución y la persona afectada. Y claro, yo me planteo, ¿y cómo se va a hacer esto, ¿no? Y cómo se va a llegar y cómo queremos, porque claro, una cosa es querer, pero hay que hacer, ¿no? Lo que decíamos del proactivismo. ¿Cómo podemos hacer que realmente eso se escuche si no nos acercamos a esa voz? Si no llegamos hasta ese punto extremo de pobreza y de sinhogarismo, que es la persona cronificada, que está en calle, que no está medicalizada, que no puede estar porque realmente no va a poder acceder nunca a esos medicamentos, que puede ser de otra comunidad autónoma o de otro país y no tenemos su historia y todos estos problemas que acompañan a esta persona y que los lleva. ¿Cómo podemos o cómo piensas que se podría llegar a esas personas que son las gran olvidadas? Bueno, esto con Javier lo hemos hablado alguna vez, que también es verdad que las personas a veces no quieren participar. Bueno, pero no quieren, no porque no quieran realmente, sino porque les cuesta o porque no creen tener voz. Entonces, claro, no es un trabajo fácil. La verdad, no es un trabajo fácil para nosotros. Nosotros podemos crear esos espacios. Y yo voy a dar aquí una noticia. Yo tengo esta semana tenemos la asamblea de la Red Aragonesa. Y yo sí que voy a hacer una propuesta porque ya es mi último año de presidente. Entonces digo, pues tengo que dejar un algo, ¿no? Y siendo que yo me he comprometido con, siendo vocal de participación de APN España, en España, pues quiero, tenemos el colectivo Dignidad, que es una experiencia fantástica, ¿no? Aquí en, sois vosotros, ¿no? En Zaragoza, pero yo quiero llegar a más gente, quiero que la participación aumente y quiero hacerlo, quiero dejar ese legado en este año, ¿no? Quiero crear un grupo más amplio o grupos donde pueda haber participación ya no solo de personas que experimenten la pobreza, a lo mejor de la manera de las personas que la habéis experimentado vosotros, sino otro tipo de pobrezas. Con la salud mental, de familias, etcétera. Tenemos que intentar buscar espacios para esto. Entonces, yo creo que el efecto llamada de hacer grupos de este tipo puede animar a otros. Y luego, también es verdad, yo estoy convencido que hay que ir a la persona. No se puede decir, pongo un anuncio y que venga el que quiera. No, hay que ir. Hay que ir directamente a la persona y decirle, oye, mira, se está haciendo este grupo, ven, participa. O aquí vas a poder ser escuchado. A lo mejor no, tú no hables el primer día, escucha. Y siéntete integrado, siente que es verdad que puedes hablar y luego realmente que sea un grupo que luego tenga una consecución de cosas positivas, es decir, que realmente puedan llegar a verse un día hablando pues con un político o hablando con una persona que tiene poder para poder tomar decisiones. Claro. Discúlpeme, señor, para mí también están los consejos matrimoniales también y las personas también que van a ser padres serían las personas indicadas en esto, ¿no? Uno debería estar preparado. Yo lo veo en fondo así, porque traer a esos hijos al mundo es creer que tiene una capacidad de poder darle, pero la cuestión de la educación es integral. Uh-huh. Y esto ha sido siempre muy preocupante para mí, sí. ¿No? No darle, y también la comparación, porque la cuestión viene, la educación viene por el hogar. En la casa, la formación que uno tiene. 12 de diciembre, Día de la Guadalupana. Como ustedes han escuchado, hay personas a las que se le entrevista y hay personas con las que se charla. Dani es de lo segundo. Este aparofílico, señor, como ven, tiene mucho tema que después enseñaremos. Ay. A ver, yo tengo que ir haciendo de malo, hay que ir cortando porque el programa tiene que terminar. Pero sí pedirte una cosa. Tú has dicho que vais a intentar grupos de participación. la radio es muy importante, por supuesto, que esté presente en estos sitios, porque encima este programa se hace desde, ya lo ves, gente sin techo, techo precario, con problemas mentales, etcétera. Debería también ser invitada muchas veces, que no lo somos, a estos, bueno, a estos sitios. Yo estaré encantado. Te lo pido desde aquí. No, me lo pides y recuérdamelo, porque vale. Es verdad que con el día a día, muchas veces cuando haces cosas no te acuerdas de todo, a todas las personas que tienes que implicar. Eso es un problema. Yo tengo esta iniciativa, pero si no hay gente que me apoye, yo por mis propios medios no lo voy a poder hacer. Entonces, claro que cuento con vosotros y con y os llamaré, pero tú recuérdamelo todos los días. Yo sabes que soy muy pesado. Pues dímelo, dímelo. Bueno, tenemos ya que finalizar, gracias a todos, ¿no? Solo quiero decir que un tal Javier Pérez García también te va a ayudar en esa tarea. Gracias, Javier. Con eso ya contaba. Pues muchísimas gracias, Dani, por haber estado con nosotros. Encantado. Ha sido un placer. Que queda, que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falta luz, que mi garganta cante. Que en la canción agarren fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos, sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar. Dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Eso dijeron cuando fueron para tarde. Comer al grupo, pero ya no había nadie.